Capítulo 34. La conquista de Roberto. Clara Talboys regresó apresuradamente a Dorset para comunicar a su padre la buena noticia que Roberto le había dado, para decirle que Jorge vivía, que se había embarcado con rumbo a Australia pocos días después del memorable 7 de septiembre, y que probablemente volvería para solicitar su perdón. Grande fue la sorpresa del señor Alberto Talboys. Y nada diremos de su alegría, porque, si llegó a sentirla, cuidó muy bien de ocultarla a los ojos de todos. Pero Clara tuvo la gran satisfacción de oírle decir que no negaría su perdón a Jorge cuando éste tuviera por conveniente pedírselo en persona. E hizo más, invitó a Roberto Audrey a que fuese a verlo y a participar por algunos días de la ceremoniosa hospitalidad de su mansión solariega. Lo esencial para todos era saber dónde estaba Jorge y cuándo pensaba regresar a Inglaterra, si tal pensamiento abrigaba. Roberto se decía que indudablemente Jorge no llegó a ver nunca los anuncios que él publicó en la prensa de Australia, pues de otro modo no lo hubiera tenido a él, su amigo, en la incertidumbre. Mediaba el mes de abril cuando Roberto volvió a hallarse bajo aquellos árboles de la casa de Dorset que tantas veces había recordado desde el día de su primera entrevista con Clara Talboys. Pero las secas ramas se habían cubierto de hojas. Las prímulas y violetas ponían ya delicados toques de color en los vallados. Aquellos arroyos, que en su primera visita estaban helados, como el corazón de Alberto Talboys, corrían alegremente al sol de abril, o se ocultaban bajo los matorrales para reaparecer más lejos entre la hierba de los prados. También habían cambiado mucho la actitud y las maneras del padre de Jorge para con el joven Audrey. Este se hallaba cómodamente instalado en dos habitaciones del primer piso e imitaba, por complacerlo, al señor Talboys en lo de levantarse muy temprano y dar con él un paseo por los jardines antes del almuerzo. Bien es verdad que en estos paseos solía participar Clara Talboys, sonriente y hermosísima, en su blanco vestido con flotantes cintas azules, y protegido el rostro por un sombrero de paja de anchísimas alas. A la reserva natural de los primeros días sucedieron las expansiones de una franca amistad. El señor Talboys manifestó algunas veces su sorpresa y su satisfacción al observar la prontitud con que el amigo de su hijo se había amoldado a todas las costumbres invariables de aquella casa. Roberto era, o parecía ser en Dorset, tan madrugador, tan puntual y tan metódico como el dueño de la finca. Pero a las 2 semanas era también el asiduo compañero de Clara. Roberto gustaba de oírla mientras él admiraba en silencio la hermosura y las gracias de la joven. Ya no hablaban solo del ausente hermano y amigo. Él se quejaba algunas veces de la monotonía de su vida de soltero, reducida ya, según se expresaba, a fumar y leer novelas, porque, desde que perdió a su amigo, había renunciado a todas las distracciones propias de su edad y su fortuna. Entonces Clara le reñía amistosamente, recomendándole el trabajo, el estudio y el ejercicio de su profesión. Pero aunque el enamorado joven la hubiera obedecido ciegamente, decíase, y no dejaba de indicar a Clara que para emprender ese nuevo método de vida y afanarse por conquistar lauros y fama, necesitaba ante todo un estímulo, una recompensa que hasta entonces no veía, pues no lo era, dados su carácter y sus gustos, el solo fin de distinguirse en el foro o de conquistarse un puesto en la política. Ya bien entrado mayo, comprendió que su larga y gratísima visita no podía prolongarse. El señor Talboys dio prueba palpable de la simpatía que le inspiraba Roberto, invitándole a renovar su visita en septiembre, para acompañarle en sus cacerías, invitación que el joven se apresuró a aceptar, declarando sin reparo que la caza era su diversión predilecta. Clara se hallaba presente, y Roberto notó la ligera sonrisa que al oírle apareció en los labios de la linda joven. Aquella noche, la última que por entonces se proponía pasar en Dorset, se retiró el señor Talboys a su biblioteca después de cenar, para discutir con uno de sus vecinos las condiciones de un contrato de arrendamiento. Clara y Roberto, asomados a una de las ventanas de la sala, hablaban del tema que había sido el primer lazo de unión entre ellos, el hermano y amigo ausente, cuyo paradero seguían ignorando. «No comprendo cómo papá puede aceptar con tanta conformidad la ausencia de Jorge», decía Clara entristecida. «Y menos me lo explico ahora, segura como estoy de que lo ama. Pobre hermano mío, si yo fuera hombre, ya me hubiera embarcado para Australia en busca suya, para verlo y abrazarlo otra vez, y lo hallaría, si es que todavía vive», añadió en voz baja. Apartó su mirada de Roberto, y sus ojos parecieron interrogar el obscuro horizonte. Roberto posó una mano sobre el brazo de la joven. Aquella mano temblaba a pesar suyo, como le temblaba también la voz, al decir, «¿Quiere usted que yo vaya en busca de su hermano?» «¿Usted?», exclamó Clara mirándole a través de sus lágrimas. «Usted, señor Audrey, ¿cree usted que yo podría pedirle tamaño sacrificio?» «¿Y cree usted, Clara, que ningún sacrificio hecho por complacerla pueda parecerme excesivo? ¿Qué viaje existe que yo no emprenda gustoso, si sé que al regreso he de merecer una sonrisa de usted? Buscaré a Jorge de uno a otro extremo de Australia, si usted me lo permite, Clara. Y no regresaré si no puedo traerlo conmigo a Inglaterra. La gratitud de usted será entonces para mí cumplida recompensa». La joven inclinó el hermoso rostro y guardó silencio por algunos momentos. «Es usted bueno y generoso, señor Audrey», dijo conmovida. «Y aprecio su oferta, hasta el punto de no hallar palabras con qué agradecérsela. Pero lo que usted me propone es imposible. ¿Con qué derecho podría yo aceptar ese sacrificio?» «Con el derecho que me hace su esclavo para siempre, quiéralo usted o no. Con el derecho que le dan mi amor y mi adoración por usted, Clara», exclamó Roberto, cayendo de rodillas a los pies de la hermosa y tomando una mano de esta que cubrió de apasionados besos. «Te amo, Clara, y te amaré toda la vida», continuó. «Aunque deseches mi amor y me despidas de esta casa, serás siempre mi ídolo, mi cielo, el objeto adorado de una pasión eterna». Clara retiró suavemente su mano, que fue a posarse trémula sobre los negros cabellos de Roberto. «Clara», murmuró éste con suplicante acento, «háblame. Ordéname ir en busca de tu hermano». No obtuvo respuesta. Pero nada tan delicioso como el silencio en tales momentos. Cada instante que pasa es una confesión muda, exquisita, pudorosa. «Iremos los dos, amada mía. ¿Prefieres que vayamos ambos, para siempre unidos, en busca de nuestro hermano?» Un cuarto de hora después entró el señor Talboys en la sala y halló solo a Roberto Audrey, de cuyos labios oyó una petición tan inesperada como sorprendente, lo cual no impidió que, pasada la sorpresa y tras algunos momentos de reflexión, manifestara con toda la gravedad del caso y en el menor número posible de palabras que por su parte acogía favorablemente la petición del alborozado joven. Salió éste para Londres sin pérdida de momento, y antes de dirigirse a su casa había obtenido ya plenos informes acerca de los buques que zarparían de Liverpool para Sydney en el siguiente mes de junio. Entre el viaje de Dorset a Londres y sus visitas a las casas consignatarias había pasado la mayor parte de la tarde. Comió en el primer restaurante que halló a su paso, y no llegó a su casa hasta poco antes del anochecer. En la escalera lo saludó la buena Brígida, que según su invariable costumbre de todos los sábados, fregaba los escalones hasta dejarlos relucientes. «Un montón de cartas en su cuarto, señor Roberto», dijo levantándose y apartando el cubo de agua para que pasara el joven. También está arriba un caballero que ha venido a preguntar por usted una porción de veces. La última, le dije que usted pensaba volver hoy, porque me había mandado airear el piso. Y al oírlo dijo que lo esperaría. Roberto abrió la puerta de su gabinete y entró. Los canarios daban con sus trinos la despedida al sol poniente. De espaldas a la ventana, estaba sentado un hombre con la cabeza inclinada sobre el pecho. Al oír abrirse la puerta, levantó vivamente el rostro. Roberto lanzó un grito de sorpresa y alegría, y abriendo los brazos, estrechó en ellos a su amigo, Jorge Talboys. Mucho tenía Roberto que contarle. Pasó ligeramente sobre los sucesos y detalles más dolorosos para su amigo, y habló muy poco de la perversa mujer destinada a pasar el resto de sus días en el olvidado pueblecillo belga. Jorge, por su parte, refirió incidentes ignorados de Roberto, y comenzó su narración en aquella tarde del 7 de septiembre que lo había visto frente a frente de la pérfida esposa. «Bien sabe Dios», dijo, «que desde el momento en que caí aturdido en el pozo, que hubiera podido ser mi tumba, mi primer pensamiento fue el de proteger y salvar a la mujer que tan infamemente acababa de tratarme. Caí de rodillas sobre un montón de cieno, ramas y hojas secas, pero me había roto el brazo contra una piedra saliente, y el hombro me causaba también un dolor atroz. Permanecí algunos minutos medio desvanecido, incapaz de moverme. Pero pronto traté de incorporarme y salir de allí porque el aire que respiraba era mortal. La experiencia adquirida en las minas de Australia me salvó entonces. Apenas salí de mi estupor, comencé a trepar aprovechando las desigualdades de la superficie interior del pozo, ayudándome con los pies y una mano, porque la otra no podía alzarla sin crueles sufrimientos. Larga y penosa fue aquella tarea, Roberto, y no sé cómo tuve fuerzas para salir de allí en el estado en que me hallaba, sin caer de nuevo y estrellarme contra las piedras. También te parecerá extraño que un hombre tan cansado de la vida, como decía estarlo yo, hiciese tan inmenso esfuerzo por conservarla. Media hora duró aquella ascensión, que me pareció eterna. Pero al fin me vi fuera del pozo, y caí extenuado sobre las malezas que lo rodeaban. Allí permanecí esperando la noche, sufriendo nuevas torturas, hasta que me sacó del parque el hombre de cuyos labios has oído lo que sucedió después. Sí, mi pobre amigo, me lo dijo todo. Jorge no había regresado a Australia. Aunque tomó pasaje en el Reina Victoria, con nombre supuesto, lo cambió a última hora por otro, en un buque de los mismos armadores que salía para Nueva York, donde permaneció mientras pudo soportar la soledad y la tristeza de una existencia que le separaba de cuantos amigos tenía en el mundo. «No puedo quejarme de mi residencia en América, querido Roberto», concluyó diciendo Jorge. «Tenía bastantes recursos para vivir modestamente. Se me ofrecía ocupación, y aún llegué a pensar en las minas del oeste como medio de duplicar la fortuna de mi hijo. Pero no podía olvidar mi dolor. Carecía de un solo amigo que pudiera ofrecerme consuelo y cariño. Y resolví volver, Roberto. Volver para abrazarte, para estrechar la mano que me guió y me sostuvo en las horas más tristes de mi vida». Capítulo 35. Felicidad. 2 años han transcurrido desde aquella tarde de mayo que vio reunidos a los dos amigos. En ese plazo ha realizado Roberto Audrey su sueño dorado: vivir con la mujer amada en una posesión preciosa de las cercanías de Londres, rodeada de parque y jardines que se extienden hasta las orillas del Támesis. En un hermoso día de primavera, jugueteaba entre las flores y corría por los senderos del parque un niño de 8 años, que acababa de llegar del colegio para pasar las vacaciones con su padre, Jorge Talboys, y sus tíos, Roberto y Clara. Porque Jorge residía con su hermana y su amigo, participando de la felicidad que reinaba en aquel venturoso hogar. El niño interrumpía a veces sus juegos para acercarse a la niñera sentada entre los rosales y acariciar a la linda criatura de un año que aquella tenía en brazos y que le miraba sonriéndose. Entre los amigos que más cariñosa acogida recibían en aquella casa se contaban el barón de Audrey y Alicia, su hija. El primero había sabido soportar su dolor con resignación cristiana y olvidar al ídolo de otros días, para dividir todo su cariño entre su hija y la familia de Roberto. Algunos meses antes había recibido este una carta orlada de negro, en la que el señor Ball anunciaba la muerte de su más distinguida pensionista, la señora Taylor. Su constante tristeza y abatimiento, decía, habían producido en ella un estado de postración y languidez tan grave que ni la ciencia ni los más solícitos cuidados habían podido combatirlo con éxito. Nuestro antiguo conocido, Sir Harry Tovers, hace también frecuentes visitas a Teddington, que así se llama la morada de los jóvenes esposos. Su matrimonio con Alicia es cosa resuelta. La Villa Audrey permanece cerrada, y desiertas aquellas hermosas avenidas del parque en las que tantas veces resonó la alegre risa de la baronesa. De cuando en cuando, los esposos encargados de cuidar la casa abren sus puertas a los forasteros que visitan el pueblo y que desean admirar las riquezas artísticas allí guardadas. Y ninguno de ellos deja de detenerse con sorpresa y placer ante el retrato de la hermosa baronesa, muerta en el extranjero, como les dice invariablemente su guía. El barón no quiso volver a la morada en que tan feliz había sido. Vive en Londres, hasta que la buena Alicia se llame señora de Tovers. Entonces irá el barón a residir en una modesta y cómoda casa que ha adquirido, inmediata a la magnífica posesión de su yerno. Jorge Talboys es muy dichoso al lado de su hermana querida y de su mejor amigo. Joven aún, no sería imposible que hallase todavía otra hermosa compañera cuya presencia acabase de borrar por completo los tristes recuerdos de lo pasado. La famosa colección de pipas y novelas francesas acumulada por Roberto pasó a ser propiedad de un joven abogado vecino de Roberto en el Temple y gran amigo suyo. La señora Brígida recibe una pensión nada escasa por los cuidados que sigue prestando a los perros y canarios de Roberto. Espero que a ninguno de mis lectores le disgustará que yo termine este libro dejando contentos y felices a todos mis personajes que así lo merezcan. La experiencia de mi vida me ha enseñado que hay mucho de verdad en aquellas palabras de un gran filósofo. Ni en mi juventud, ni en mi ancianidad, he visto al justo en la desgracia, ni a los hijos del justo obligados a mendigar el pan que comen. Fin del capítulo 35. Fin de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon. Corregido por Lu Calderón. Leído para LibriVox por Víctor Villarraza.